Buenas tardes a todos, 10 y 25 del día 23 de septiembre, aquí de Defensa Civil, informamos de que se están trabajando en reinicios aquí en la zona de Las Chacras, Castillo de los Troncos y el Portecelo. Se están trabajando 7 dotaciones de bomberos de nuestra localidad, dotación de Capilla del Monte y brigadista de nuestra localidad. Tenemos que evaluar de que, bueno, que hay temperaturas altas, hay vientos y que bueno, que vamos a tener reinicio durante las jornadas. Esperemos de que bueno, podamos llegar a combatir esto y están trabajando los aviones hidrantes y tenemos el apoyo de la provincia de Córdoba.